como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y viajamos ahora a Estados Unidos y a los 80 con uno de los grandes éxitos que tuvo en esa década el maestro Stevie Wonder. Un tema que él hizo en 1981 y que salió como sencillo ese año, pero realmente era un adelanto de un álbum de 1982, Original Music Aquarium. Esto se llama That Girl. Continuamos en Visa Múltiple FM con tal vez la banda más famosa de todos los tiempos, que por estos días está haciendo noticia por los documentales que están saliendo sobre su carrera y todo lo que está pasando alrededor de la celebración de los últimos meses de vida que tuvo esta banda, que fueron los Beatles. Y esta canción es justamente de ese periodo, una canción que ellos grabaron originalmente durante las sesiones que se documentan en el documental Get Back, pero que no fue publicada sino hasta 1970, un año después, como parte del que tenía que ser su último álbum por contrato, que fue el álbum Let It Be, ya cuando ellos incluso habían terminado. Y aún así fue uno de sus grandes clásicos, su último éxito, de hecho. Número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido, aquí están los Beatles con The Long and Winding Road. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy don't leave me waiting here. Turno ahora para algo de hip hop en Visa Múltiple FM, uno de los grandes clásicos de este género. Una canción de 1992 en Visa Múltiple FM, un tema que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Por el grupo House of Pain, aquí está esto que es Jump Around. Vamos ahora en Visa Múltiple FM para Irlanda del Norte con una de las grandes figuras de la música de ese país. Un hombre que se podría considerar un exponente de lo que es el Blue Eyed Soul, que, bueno, es un término de hecho bastante racista en mi opinión, porque se refiere al soul que no es hecho por afroamericanos. Pero vamos a quitarle esa etiqueta y simplemente vamos a centrarnos en esa gran voz, que es la de Van Morrison. Esta es una canción de 1987. De su álbum Poetic Champions Compose, si no estoy mal. Esto se llama Someone Like You. Exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. someone like you. Keep me satisfied, someone exactly like you. Road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching. Find out where you were at. Foreign land, someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been all around the marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you. Never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come. Volvemos a Brasil ahora en Visa Múltiple FM, pero también nos vamos a Inglaterra. Volvemos a Brasil porque nuestro siguiente invitado es un hombre nacido en Recife en 1960, Nando Lauria. Y nos vamos también a Inglaterra porque el turno es para una canción de los Beatles, una de las mejores que hizo John Lennon sobre todo. Y me parece que este es uno de los covers más lindos que se han hecho de todo el repertorio, de todo el canon de las canciones de Lennon y McCartney. Por Nando Lauria, aquí está If I Fell. Trust in you, oh please. Continuamos ahora con un clásico de los 70 en Visa Múltiple FM, un grupo que de hecho ha venido a Colombia y tuvo sus mayores éxitos en esa década con canciones como A Horse With No Name, como por ejemplo Sister Golden Hair, Tin Man y este tema, America, llega ahora con esto que es Ventura Highway. Piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Estaban oyendo America con Ventura Highway en Visa Múltiple FM y ahora vamos a oír una canción que salió muchos años después que utiliza como base un sample, un fragmento musical de esa canción y además también una melodía de Rick Satie. Un tema del 2001 del álbum All For You, uno de los grandes éxitos de Janet Jackson, Someone to Call My Lover. Fall in love, you gotta do it different, Jay. en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo algo del año 2001, un poquito de Someone to Call My Lover de Janet Jackson. Vamos a despedirnos hoy con un éxito inconfundible de los 70, uno de los grandes clásicos de los Bee Gees, de su álbum Children of the World de 1976, una canción que fue inmortalizada por la película Saturday Night Fever de 1977, número uno en los Hot 100 de Billboard, You Should Be Dancing. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.